Argentina. Contacto telefónico. Desde la mañana, 55 minutos, seguimos en La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. Y arranca, se viene nomás otro feriazo, ¿eh? Con la característica que este feriazo se va a realizar durante 3 días consecutivos, Cristian. Así es. Impresionante, ¿eh? En 4 plazas de la capital federal, familias de la Unión de Trabajadores de la Tierra van a realizar 3 días de feriazo para vender su producción a mejor precio y todo al que le pagan en sus quintas. Bajo la consigna, todo por 10 pesos. Es increíble, ¿no? Recordemos el marco, ¿no?, en que se da esto, la profunda crisis que atraviesan quienes trabajan con la tierra. Más del 70% de las familias agrícolas deben pagar alquileres que suben cada vez más rápido. Costos en dólares, ningún apoyo del desguazado ex Ministerio de Agroindustria y el abuso de los intermediarios que pagan una semana tarde y al precio que dicen haber vendido en el mercado central, ¿eh? Tomadores de precio, al igual que los consumidores. Sí, la semana pasada Hilal Helber, relatora para los derechos de la alimentación de las Naciones Unidas, de la ONU, al recorrer las quintas donde trabajan las familias de la UTT, se mostró preocupada por la situación de la agricultura familiar argentina. Al mismo tiempo, reconoció el esfuerzo que hace la UTT para revertir esta crisis. La UTT propone un sistema alimentario más justo para que el pueblo pueda acceder a comida saludable. Uno de los objetivos es la reconversión total de sectores hacia la agroecología sin agrotóxicos. Sin políticas públicas para la promoción de la agroecología, la UTT desarrolló sus propios bioinsumos, para producir alimentos saludables. Al día de hoy ya hay 107 familias que no dependen de las multinacionales químicas como Bayer o Monsanto y cada vez son más gracias al método de capacitación de campesino a campesino. Participan de políticas de compras públicas con municipios que quieran abastecer sus comedores con verdura ecológica. Establecieron una colonia integral de abastecimiento urbano en Juaregui, en Buenos Aires, donde viven y producen 24 familias. Tienen 4 locales de venta directa al público e impulsan un proyecto de ley nacional para la creación de un Procrear Rural, un mecanismo de crédito blando para que las familias agrícolas accedan a la tierra propia. Bueno, ya estamos aquí en contacto con Elías Amador para, bueno, charlar un poquito, que nos cuente un poquito cómo va a ser este feriazo. Hola, Elías, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Ahí está, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, yo te escucho, no sé vos. Ahí está, perfecto. Sí, bastante bien, por suerte. Bueno, muchísimas gracias por acá, por esta comunicación telefónica. ¿Escuchaste ahí un poquito de la introducción que hacíamos? Sí, la escuché. Buenísimo. Bueno, así que ya la UTT viene realizando algunos feriazos. ¿Cuál es la característica de esta nueva feriazo, esta nueva gran movilización que se va a realizar durante 3 días consecutivos? Bueno, una vez más, visibilizar al sector y dar las cosas, bueno, la suba al dólar, que por hoy ya no vamos más en esa situación, la verdad que ya es obscena la situación. Vienen totalmente los pequeños productores, no pueden producir ya en esta situación con la suba al dólar, la suba de la luz, todos los impuestos caros, la verdad que el productor últimamente está por dejar de producir porque no, está todo muy caro. Nosotros compramos en dólares para producir y vendemos en pesos, o sea, vendemos y vamos a vender nuestras verduras en el feriazo a lo que nos pagan en la quinta, a 10 pesos. Es una realidad triste, pero es una realidad que pasa al pequeño productor. Y lamentablemente ya no damos más en cuanto a poder producir. La producción está quedando de lado y este gobierno lo ha dejado de lado directamente a los pequeños productores. Pero hoy hace política solamente para los grandes tratamientos, para los dueños y para las empresas, no para los pequeños productores, que nosotros también somos del pueblo y somos partícipes y economistas, y formamos Sabes que no te escuchamos un poquito bajo. Si te puedes acercar un poquito más. ¿Ahora me escuchás? Ahí sí. Te escucho un poquito mejor. ¿Cómo te va, Elías? Buenos días. Mi nombre es Cristian Caruso. Mira, te quería hacer una consulta, Elías. ¿Cómo se abastecen desde la UTT de lo que son las semillas y los insumos para estas familias campesinas? ¿Cuáles son las maneras, de qué manera ustedes pueden costear estos aumentos abismales, teniendo en cuenta que venden en pesos y pagan en dólares? Y hoy por hoy, lo que estamos haciendo en poder abastecernos, estamos comprando mucho directo de fábrica y las semillas en sí, ahí compramos a una cooperativa que está en San Juan, que se llama Fecoagro, que anda muy bien y que son semillas de acá, las hacen ellos y de polinización abierta. Eso quiere decir que vos puedes sacar tu propia semilla y puedes guardarla. Y en cambio las que compramos de Bayer, Monsanto, todo eso, son, puedes sembrarla este año y el año que viene, si sacas alguna semilla, no te dan la misma cantidad que te da. Esa es la situación. Y la venden mucho más barata esta de este cuadro. Y la verdad que es una alternativa buenísima para nosotros. Y también estamos tratando de traer nuestro banco de semillas propio también del PT, ¿no? Y bueno, con los insumos, hoy por hoy también estamos haciendo, con los vivos insumos que venimos haciendo y trabajando en el UTT, venimos haciendo verduras orgánicas, totalmente descontaminando totalmente a los compañeros, más que nada la tierra también, porque la tierra es la que se contamina más que las personas. Y la verdad que vienen dando buenos resultados, vienen dando mucho mejores resultados, ¿cierto? Y vienen mucho mejor los verduras en esta haciendo las orgánicas, ¿no? O sea, es mentira que no puedes trabajar orgánicamente y ahora hay que trabajarlo muy bien. ¿Qué respuesta tuvieron? Porque bueno, esto es una lucha que vienen dando desde la UTT desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta esta gran convivencia de los gobiernos con las multinacionales químicas como Bayer, Monsanto, ¿cuál es el freno? ¿Esta lucha se encuentra frenada todo el tiempo con gobernadores de diferentes provincias? Desde la UTT, ¿qué respuesta obtuvieron de los diferentes organismos del gobierno? Hasta el día de hoy no tenemos una sola respuesta de ningún organismo del gobierno. Todo lo contrario, vienen quitándonos derechos. La vez pasada teníamos un monotributo social agropecuario, pero ya directamente el Ministerio de Industria decidieron darlo de baja. Y esto nos accedía a derechos de poder tener la salud. Y el UTT nosotros venimos planteando también crédito blando para poder tener nuestra propia tierra. Venimos trabajando en todo en esta situación. Y más del 70-80% de los compañeros alquilan las tierras. Y las tierras no son de los compañeros. Entonces los aumentos cada 6 meses, anualmente, y con la suba del dólar te lo suben el alquiler y la luz. O sea, los aumentos vienen en todo momento. Y la verdad que no da más la situación. La verdad que no somos parte de otro pueblo, somos el mismo pueblo y es lamentable que este gobierno no pueda hacer una sola política para el sector. Y cuando somos el 60% de los pequeños productores que producimos para el país, no producimos para exportar, no producimos como producimos para el país. Y en cuanto a hoy a Monsanto, estamos tratando de darnos la tarea de poder concientizar a los compañeros, porque el modelo ya estaba y los compañeros vinieron y trabajaron de esta manera. Y también cuesta mucho en el UTT, nos falta muchísimo apoyo para el trabajo, no tenemos los recursos ni nada disponibilidad, ¿no? Entonces nos cuesta mucho. Entonces campesino quiere decir, bueno, vos conocés al compañero de al lado y lo vas concientizando de esa manera. A veces le cuesta, pero cuando una vez que entró, no vuelve más para acá. Eso la verdad que es una alegría para el UTT y para todos los compañeros, para todos nosotros, ¿no? Elías, ¿querrías contar un poco aquí a los oyentes de la radio qué característica va a tener este feriazo? ¿Qué arrancaría en el día de mañana? Así es, arranca el día de mañana el feriazo, van a arrancar en las distintas plazas de Capital. Y la característica que va a tener es todo por 10 pesos, va a ser a todos, o cómo nos pagan en las quintas y que ya no aguantamos más esta situación. En realidad, el actual dólar nos afecta y Mañana arrancaría en Plaza de Mayo y Plaza Constitución. Exactamente, en Plaza de Mayo y Plaza Constitución vamos a estar mañana, mañana temprano, a las 9:10 ya vamos a estar ahí. Ahí va, perfecto. Para quien quiera acercarse. Que se quiera acercar, o por más que quien esté escuchando aquí en el Valle Tras la Sierra, que le lo pueda difundir para algún familiar y gente que esté por ahí dando vueltas, que se acerque, bueno, obviamente para poder apoyar esta lucha. Dale, muchísimas gracias y gracias por darnos este espacio. Te mandamos un abrazo grande y mucha fuerza acá desde el Valle Tras la Sierra, Elías. No, muchas gracias, hasta luego.